La Universidad de Valparaíso está en todas partes, formando a los mejores profesionales en ciencias, salud, ingenierías, pedagogías, artes y humanidades. Carreras diversas para vocaciones diversas. Aquí está mi futuro, no necesito un mapa. Sé dónde estoy, sé quién soy. ¡Somos la Universidad de Valparaíso! Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Programa número 17 correspondiente al 30 de agosto de 2011. Se nos va el mes de los gatos. Cuéntenos si hay algunos gatitos nuevos por ahí en algunos meses más. Y estamos acercándonos al mes que todo el mundo dice que es el mes de la patria. Pero en realidad, a mí me gusta más decir que es el mes del carrete, de la chicha, del vino, de la empanada. Porque la patria en realidad, como bien dijo Jorge en una de sus historias, hace algunos programas, las fronteras son un pretexto para la lucha. Así es que nada, vamos a decir que es el mes de la chilenidad, pero en definitiva es un mes donde también podemos avanzar un poco más a la concepción de la patria grande, la patria querida, la patria morena. Y hablando de morenas, estoy con dos mujeres sentadas en esta mesa. Porque hoy día vamos a tener un programa de mujeres. Danielita Cornejo, Sausa Cuentos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y estamos con Vicky Silva, parte de la producción del Encuentro Internacional de Cuenteros, Escritores, Ilustradores y Otros Seres Mitológicos. Hola Sandrita, ¿cómo estás? Feliz de tenerlas aquí. Vamos a estar conversando sobre algunas cosas, pero en realidad las invito a escuchar cuentos. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso, ñemombeugenda, eyu ñajenduhawá. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra, tampoco es alguien que sabe lo que está buscando, es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día el buscador sintió que debía ir a la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de algún lugar desconocido a sí mismo, así que dejó todo y partió. Después de algunos días de marcha, por los polvorientos caminos divisó a lo lejos Camir. Pero lo que llamó su atención fue que un poco antes de llegar al pueblo había una colina, a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. Lo rodeaba por completo además una valla pequeña de madera lustrada. Se acercó y vio una pequeña puerta de bronce. La abrió e ingresó. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y se empezó a perder en esa magia de aquel lugar. Comenzó a recorrer todo ese lugar y se pudo dar cuenta que en todo el suelo estaba tapizado de piedras blancas. Y comenzó a caminar por estas piedras blancas, hasta que decidió descansar. Y cuando se iba a sentar, se pudo dar cuenta que esa piedra blanca, que en aquella piedra blanca había una inscripción. Abdul Tareg vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas... y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Y sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que la piedra al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía: Yamir Khalif vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que le conectó más con el espanto fue darse cuenta que el que más tiempo había vivido no pasaba los 11 años. Embargado por un dolor y una angustia que le vino de repente, se sentó y se puso a llorar. De pronto, el cuidador del cementerio lo vio. Era un caballero canoso, pequeño y con una mirada muy dulce. Se acercó a él y le tocó el hombro. Le preguntó que por qué lloraba. ¿Qué le pasa a este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio de tan chicos? El anciano lo miró con una mirada dulce y le sonrió. Puede usted quedarse tranquilo, buen hombre. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Yo se la contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo yo aquí colgando. Y esta adición entre nosotros, que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda, qué fue lo disfrutado y a la derecha, cuánto tiempo duró ese gozo. Conoció a aquella mujer, conoció a aquel hombre, aquel beso, aquella mirada, aquel viaje. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme, el placer? ¿Una semana? ¿Un minuto? ¿Un segundo? Aquel embarazo, aquel casamiento, aquel viaje, aquel encuentro. Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada momento. Y cuando alguien muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Escuchábamos a Daniela Cornejo de Sauza Cuento. La historia se llama El Buscador y es de una antología de Jorge Bucay. Sí que sí. Cuéntanos un poquito de esta historia. El por qué decidí contarla. Lo que tú nos quieras contar. Es que esta historia nos hace un poco como cuestionarnos un poco eso del el tiempo, esto que llamamos tiempo y tomarle realmente el peso a esos momentos reales, a esos momentos que realmente vivimos, esos momentos que nos causan pasión, nos causan a veces un poquito de dolor, pero que son significativos en nuestra vida. Como eso, un poco de el sentir que ese es el tiempo que realmente vivimos, como dice el cuento. ¿Cómo vamos conjugando? Porque en el fondo cuando hablamos de un colectivo de cuentería hablamos de muchos estilos distintos. Hablamos de discursos distintos, hablamos de personajes distintos y hablamos también de procesos creativos particulares. ¿Cómo vamos conjugando todo esto que va floreciendo? Además, ustedes estudiantes de psicología que tienen un conocimiento introspecto bastante potente de cada uno, ¿cómo se puede ir conjugando esto para formar un colectivo y un espectáculo, Sauza Cuento? Yo creo, aquí me tomo la palabra por mis compañeros también, que es un poco a raíz de las mismas diferencias. Cada uno tiene como su estilo, sus propios gustos, algunos son medio más depresivos, otros más alegres, otros les gusta más el lado infantil. Entonces por ahí un poco como ir conjugando todas estas diferencias e ir nutriéndonos de estas mismas diferencias. Algunos, por ejemplo, manejan más el lado corporal, otros la adicción, otras las miradas. Entonces vamos aprendiendo entre nosotros mismos acerca de eso. Que es un poco también como es la vida, ¿no? Que tiene uh-huh. distintos momentos y en eso, como el espectáculo que vimos el viernes pasado, estuvo muy enriquecedor de ver distintas miradas, distintos tiempos también, que, como tú decías, ¿no? Como que enriquecen la vida y los buenos momentos. Y conversábamos también tras bambalinas de la importancia de ir generando el contraste escénico también, ¿no? Para un espectador que tiene que también conocer diversidad de estilos, diversidad de historia, para poder ir formándose un gusto estético a partir de lo que es el arte de contar cuentos. Cuentoma. Porque les hemos contado ya en alguno de los programas anteriores que Sauza Cuento está realizando una itinerancia por algunos establecimientos educativos en Toma, en su intención, entiendo, de conjugar el arte y el fortalecimiento también de un movimiento político que necesita de nuevos alientos. Claro que sí. En realidad nosotros no nos podíamos, Sauza Cuento no se pudo hacer a un lado con lo que estaba pasando y ahora nos estamos haciendo presentes en diversas tomas de la universidad. Estuvimos en Casa Central, también estuvimos en el Instituto de Música y en realidad es con la idea de eso, como dar un espacio distinto donde a través de los cuentos, a través de las historias, a través de un espacio de arte, damos lugar a nuestra propia expresión de idea, a nuestra propia posición que estamos tomando al respecto como movimiento. Me parece maravilloso además que estemos entre mujeres conversando esto. Y hablando de otra mujer. Hoy también nos acompaña un cuento de Cucha del Águila. Es nuestra invitada internacional para nuestro encuentro. Y el cuento que nos va a regalar es La Runámula. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Valparaíso est un conte. La magie d'entendre. En la selva se cuenta que la mujer que hace el amor con hombres prohibidos, con los curas o con el esposo de su mejor amiga, está maldita. En las noches de luna llena se transforma en runámula, en mujer centauro, mitad hembra y mitad caballo. En esas noches, ella convertida en runámula galopa, frenética. Y los hombres y mujeres despechados se esconden con ramas, con palos. Y cuando ella pasa, la hieren y golpean. A la mañana siguiente, nuevamente convertida en mujer, se despierta en su cama la runámula, sangrando, con heridas. Y ella no sabe por qué. Pero la gente sí. Y lo que la gente no sabe es que en las noches de luna llena la runámula salta y arranca la luna con sus propias manos y pasea la luna por los 5 rincones del planeta. Y esas noches de luna llena ella se viste de novia y va hasta un puerto, a un embarcadero, donde llegan todas las canoas que surcan los caminos de la vida. Ahí espera a aquel que la hará cruzar a la otra orilla. La gente maldice a la runámula, pero ella no se sabe runámula. Ella se sabe amante, poeta, soñadora, compañera de todos los que transitan los senderos infinitos del amor. Paraíso es un cuento, la magia de escuchar. La runa mula Cucha del Águila, una de las invitadas internacionales al Encuentro Internacional Valparaíso es un cuento, que proviene desde el Perú. Cucha del Águila nació en Tingo María, que es desde Lima, desde el centro de Perú, tiradito más hacia la selva, un lugar maravilloso porque todavía es una selva media, podríamos decir. Y uno de los grandes aportes que ha hecho Cucha del Águila a la narración oral latinoamericana y también peruana tiene que ver con las recopilaciones de la transmisión oral de su familia, de su historia y de sus pueblos. Es una mujer además que tiene una mirada bastante particular, una mirada azul profunda, con unos ojos de gato, y que a partir de esa conexión que tiene con el mundo que la circunda, que desde la selva también es todo muy azul, todo muy verde, se va regenerando una nueva posibilidad de transmitir lo que va sucediendo en la selva peruana. En un viaje a Francia es donde descubre finalmente la posibilidad de la cuentería como una expresión y actividad artística. Y desde los años 80 es que ha estado participando del movimiento de la cuentería en Perú. Tuve el maravilloso placer de conocer uno de los espacios permanentes que tienen en Lima, que se llama Yuyashkani, que quiere decir algo así como yo te extraño, me hace falta. Un espacio donde además trabaja con una serie de narradores y de narradoras. Un abrazo para ti, Cucha, desde estas tierras largas y angostas del Perú, porque este programa lo tienes que escuchar. Y lo que acabamos de escuchar es al grupo Paté de Foix, grupo de música moderna que lo componen mexicanos, argentinos y chilenos. Y la canción que escuchamos se llamaba Vals. Paté de Foix es un grupo que no se conoce acá. No, es un grupo que reside en México y son más bien como no masivos. Y nada. ¿Estamos hablando como de un grupo alternativo igual? Un grupo alternativo que toca en bares, en encuentros, en ferias de libros también. Yo de hecho los conocí en una feria de libros, en la FILIG, Feria del Libro Infantil y Juvenil de México, de la Ciudad de México. Y ahí los conocí y me parece que las letras que tienen son graciosas y las músicas son como un poco clownescas, cosa que por lo menos a mí me entretiene. O sea, de hecho, mirar la carátula es súper entretenido, lleno de colores. ¿Y serán las caricaturas de cada uno de ellos? Son las caricaturas de cada uno de ellos. Y el baterista es chileno. Oye, está muy linda la gráfica, además. Está muy lindo y ya están en su segundo disco. Y este es el primero y el segundo ya lo conoceremos. Y tengo que decir que viene autografiado para Vicky. Viene autografiado para mí. Oye, está buenísimo. Sí. Paté de Foix, entonces. Muchas gracias por el aporte, Vicky. Y conversemos un poquito más con la Dani. Ya. A ver, Dani, ¿qué más nos vas a contar? ¿Qué te pareció lo que sucedió el viernes en la tertulia? ¿Qué fue lo que vimos? En realidad, es como cada las veces que hemos contado en la tertulia, ha sido un espacio, en verdad, un espacio muy bonito y fue genial de nuevo poder compartirlo con la gente, que esos seguidores que nos siguen siempre y aquellos que van por primera vez. Trabajar un poco con esto del viaje que en realidad a muchos nos encanta. En realidad vimos viajes de sueños, vimos viajes de travesía. Hay tantos tipos de viajes en realidad que nos pueden acompañar, y ahora se me vienen a la mente tantos viajes de mi vida, tantos viajes que hacemos cotidianamente. Eso como un poco como trabajar con esta ida y esta vuelta fue un trabajo bonito. Estuvieron con el Jorge Flaco Riquelme, Jorge Escobar y el Bastián. Y el Bastián, sí. Y Jorge contó un cuento con Flaco. Sí. Jorge Escobar, sí. Esa fue una propuesta muy hermosa. Sí. Oye, y cuéntame un poco sobre este trabajo colectivo, porque Sausa Cuentos son 11 personas. Claro. Entre que sí, 11. ¿Cómo eligen quién cuenta? Exacto. ¿No? Más o menos nos vamos como turnando para que contemos la misma cantidad de veces. Y de acuerdo también a la preparación que tengamos. O sea, cuánto tiempo nos hemos dedicado para contar cuentos, cuánto tiempo nos hemos ensayado, cuánto tiempo nos hemos reunido, hemos trabajado esas pifias que uno tiene, que uno tiene que ir mejorando. Uh-huh. En realidad en eso nos basamos un poco. Y en realidad también en cuanto cada uno se sienta como preparado para contar. Claro, yo primera vez que los escuchaba y la verdad es que me encantaron. Buenísimo. Porque además hay una cuestión dentro de lo que son ustedes como colectivo Sausa Cuento, y es que el nombre colectivo tampoco es un nombre que sea casual. Ah, no, claro que no. En realidad se nos puso ese nombre. Se les puso. ¿Quién les puso ese nombre? ¿Se les puso ese nombre en la cabeza o se lo pusieron yo ustedes? Yo entiendo que el de Sausa Cuento fue el nombre que un poco tuvieron que acuñar porque... Nos nombraron, claro. Claro, porque los nombraron así. Claro, ajá. Nos nombraron Sausa Cuento. Porque ellos tenían un espacio permanente funcionando hace ya casi 2 años en la Facultad de Educación de la Católica, ajá, en Sausalito. Y el espacio, como se llama Sausalito, le pusieron Sausa Cuento. Entonces, después, cuando perfecto, ellos se conforman como colectivo, todo el mundo los autodenominó así. Los reconoció. Sausa, claro. Que no es malo, ¿eh? Que no te reconozcan, es que ya dejaste una historia. Y que hay sembrado algo, sí, claro. Pero a mí lo que me... al colectivo. Claro. En realidad surge como la necesidad de cómo nos nombramos a todos juntos. Cómo nos reunimos, grupo, agrupación. Y en realidad nos parecía bonito el nombre como colectivo. Un colectivo que construye juntos, un colectivo que se ha desarrollado juntos, que ha crecido, partimos menos, ahora somos más. En realidad, la idea de colectivo es como poder trabajar con esto de los cuentos también como un oficio. Oye, ¿y tienen además otras premisas el colectivo? O sea, ¿algún día se juntaron y dijeron, bueno, estas van a ser nuestras bases, por ejemplo? Como esto que compartían el otro día, de que ustedes eran democráticos, esto que dices tú, ¿no? Que se tienen algunos acuerdos, pues, ¿no? No hay nadie por sobre otro. No, ajá, tenemos como un presidente, un secretario ni nada, sino que eso va... Trabajamos de manera como... Horizontal, claro. Uh-huh. Y de eso va surgiendo. Por ejemplo, si en algún momento uno se puede encargar de algo, ese se va a hacer cargo de ese algo. O si alguien quiere tomar nota, ese va a ser el secretario de ese día, ese va a ser el que va a guardar la plata... Funcionamos así, más o menos. ¿Y más o menos como cuánto repertorio tienen entre ustedes? No sé, ¿cuántos cuentos más o menos maneja cada uno? Es variado. Aproximado. Es variado, porque algunos empezamos hace un poquito más de tiempo y otros están iniciando este año, por ejemplo. Entonces, los que llevan más tiempo, no sé. En realidad, como que por funciones vamos contando 2 o 3 cuentos nuevos. Sí, yo sí puedo dar fe de cuéntanos aquello. Puedo sí dar fe que esa tienen costumbre. Esa como... Yo no sé si es costumbre, ya para mí pasa a ser como parte de una disciplina también, uh-huh, creativa. Y es que en cada espectáculo que ellos van teniendo, ya sea colectivo o personales, se preocupan de tener repertorio nuevo. Uh-huh. Está buenísimo. Está buenísimo, pero también yo les digo que hay que repetir también, porque es la manera de hacer que el cuento se haga crezca oficio también. Claro. Sí. Vamos a escuchar un poquito más del cuento. Les vamos a traer a cuento unas pequeñas historias de Daniela. Después nos vas a contar de qué se tratan. Así que acomódense. Y estos, como ustedes ya bien saben, son mini cuentos. Por tanto, tienen que estar súper atentos a cada detalle, porque si no, no van a comprender la historia. Acomódense, repotínguense, apapáchense y escuchen. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Valparaíso est un conte. La magie d'entendre. El drama del desencadenado que se arrojó a la calle desde el 10º piso, y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común. De modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo, y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre, por la puerta falsa, valía la pena de ser vivida. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. El cuento que acabamos de escuchar es El drama del desencadenado, de Gabriel García Márquez. Y de esta manera comenzamos a despedir nuestro programa número 17. Vicky, uh-huh, Silva, un placerazo. ¿Vas a estar con nosotros el próximo programa? Sí, voy a estar con ustedes el próximo programa. Más vale, porque hemos pasado un momento muy agradable. Dani, lo mismo para ti. Un abrazo gigante, felicitaciones por lo sucedido el viernes. Muchas gracias. Un espectáculo maravilloso. Y si usted está escuchando este programa y le interesa tener a Cuentoma en su establecimiento educativo, comuníquese por el Facebook a Sausa Cuentos o a sausacuentos@gmail.com. Por supuesto. Para comunicarse con nosotros, no olvide escribirnos a valparaisosuncuento@rbl.cl. Nuestro Facebook, Valparaíso es un cuento, informaciones varias del encuentro, seminario y todo lo que usted quiera saber en www.valparaisosuncuento.cl. Gracias a Javier y a Nicolás Vélez, en grabación y edición respectivamente,